se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos y bienvenidas. Les saluda Hugo Ramírez en este jueves 5 de septiembre de 2019. Septiembre, mes aniversario de Aler, 47 años. ¿Cómo están? Bueno, pues estamos listos aquí para ofrecerles la emisión primera de este Contacto Sur. Estos son los titulares que destacamos. El gobierno de Guatemala decreta estado de sitio en 5 departamentos tras el ataque y muerte a miembros del ejército. Responsabilizan al narcotráfico y a pseudos defensores de derechos humanos. En Honduras, el estado criminaliza y encarcela a defensores del río Huapinol. Presentan en Uruguay el libro que recoge casos de espionaje en democracia en el periodo 1984-2003. Y en esta emisión presentaremos un informe al celebrarse hoy el Día Internacional de la Mujer Indígena. Tras el ataque y muerte de miembros del ejército guatemalteco, el gobierno decretó el estado de sitio en 5 departamentos del país. Según las autoridades, los ataques provendrían del narcotráfico y de pseudos defensores de los derechos humanos, como los ha calificado el presidente Jimmy Morales. Carolina Rivas de la FEJER nos tiene el informe. Tras el asesinato de 3 miembros del ejército en el municipio de El Estor Izabal, en un hecho confuso y que podría estar ligado a narcotráfico, el gobierno de Jimmy Morales ha decretado estado de sitio en varios municipios de Izabal, Zacapa, El Progreso, Alta y Baja Verapaz. Según la información oficial, los infantes de Marina detectaron un vuelo ilícito sobre el Polochic y por ello se movilizaron a la comunidad Semuy 2. Cuando fueron interceptados por un grupo de personas, quienes les atacaron y dieron muerte a 3 de ellos. El hecho fue aprovechado por las autoridades para implementar un estado de sitio en diversos lugares que han iniciado procesos de resistencia por la implementación de proyectos mineros, plantaciones de palma africana e hidroeléctricas. En su discurso, Jimmy Morales les ligó con grupos delictivos, mencionando que repudiaba los hechos de personas que se escudan en banderas de la pseudodefensa de los derechos humanos. El Estado de Guatemala repudia los hechos realizados por personas que se escudan en banderas de la pseudodefensa de los derechos humanos. Hemos constatado que muchas personas en esa región mencionada ha estado vinculada a acciones del narcotráfico y en contubernio con pseudo defensores de los derechos humanos y pseudo campesinos han estado protegiendo y utilizando para el ingreso de narcóticos a nuestro país. Morales también ordenó la captura y el decomiso de las armas que utilizan estas personas a las que nuevamente llamó pseudo defensores de derechos humanos. He instruido a las fuerzas de seguridad que, velando por la seguridad de la población, efectúen las capturas correspondientes. Se decomisen las armas que de forma ilegal usan estos pseudo campesinos y pseudo defensores de los derechos humanos y derechos campesinos en esa región. Hemos constatado que estas agrupaciones y estos grupos criminales operan en toda la región que fue mencionada dentro del estado de sitio que se está solicitando al Congreso de la República. Los lugares que entrarán en estado de sitio fueron los 5 municipios del departamento de Izabal, además de Tactic, Senaú, Tucurú, Panzós, Santa María Cabón, Santa Catarina La Tinta, Chajay y Fray Bartolomé de las Casas en Alta Verapaz, Hualán, Río Hondo, Teculután y Usumatlán en el departamento de Zacapa, San Agustín y San Cristóbal Acazahuatlán en el departamento de El Progreso y en Baja Verapaz, el municipio de Purulá. Según las autoridades, en toda esta área operan las personas que estarían siendo responsables de los hechos. Para Aler Contacto Sur, informó Carolina Riva. Manténgase al día en Contacto Sur. Justicia hondureña emitió un auto de formal procesamiento por los delitos de privación injusta de la libertad e incendio agravado en perjuicio de la empresa Inversiones Los Pinares contra los defensores del río Huapinol en el municipio de Tocoa, Colón, al norte de Honduras. Yolani Pérez de Radio Progreso nos tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas que nos están escuchando en América Latina y el mundo? Ellos son inocentes. Si hubieran sido culpables, ¿ustedes creen que hubieran entregado a ellos? ¿A dónde está la justicia? ¿Con los pobres? ¿Se ensañan con los pobres? A los defensores del río Guapinol, quienes son integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva. El abogado Edith Tábora señala que el fallo de la jueza es arbitrario, puesto que el Ministerio Público utilizó de manera ilegal y fraudulenta a la Policía Nacional en actividades de investigación para incriminar a los defensores del agua. Lo que estamos observando es que hay un interés claro de quedar bien con la empresa y de poner a la disponibilidad la institucionalidad pública en favor de la empresa. Y eso no lo podemos seguir permitiendo. Hay suficientes ilegalidades para decretar esta situación como una situación arbitraria, partiendo además que el fuero que está conociendo o el juzgado que está conociendo el caso no tiene competencia, y eso ya vuelve ilegal y arbitraria la detención de los compañeros. Para el abogado Alan Alvarenga, las autoridades estatales, a través del fallo de la jueza Lizeth Vallecillo, están dejando claro que no soportan a los defensores que se oponen a los proyectos extractivos y a las empresas transnacionales que tienen influencias en toda la institucionalidad hondureña. Es un mensaje que está mandando el Estado, que no va a tolerar a los defensores de los territorios a oponerse a estos proyectos y a estos proyectos extractivos y a estas grandes empresas transnacionales que tienen influencias en todas las instituciones del Estado y que utilizan el Ministerio Público como una oficina para que ellos protejan los intereses de estas empresas privadas, anteponiéndolos ante los intereses de la sociedad y el ser humano. Reinaldo Domínguez, integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa y uno también de los criminalizados, expresa que a pesar del fallo contra sus compañeros ambientalistas, mantendrán la lucha por el río Guapinol, porque han demostrado que las acciones son pacíficas. Pues siempre hemos dicho, Eliana, que estos jueces de jurisdicción nacional tienen una línea ya definida y no extrañábamos eso. Porque la empresa quiere mantenerse ahí a costa de dinero y apoyo, y siempre hemos dicho también que el presidente tiene sus manos metidas ahí, ¿verdad? Y pues tomamos con tristeza esta resolución de que los compañeros queden presos por dos delitos. Esperamos que ellos se mantengan, nosotros vamos a mantener la lucha en la comunidad, porque no le vamos a dar ninguna tregua a la empresa que se quede ahí. Vamos a mantener la lucha pacífica. Aquí se ha venido a demostrar. En el batallón se demostró en la audiencia de Arnold Soriano que somos una comunidad pacífica. Los defensores de la vida y el agua, criminalizados y encarcelados, son Porfirio Cedillo, Kelvin Romero, Arnold Alemán, José Cedillo, Orvin Hernández, Ever Cedillo y Daniel Ortiz, quienes fueron enviados a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto para luego ser trasladado al Centro Penal del municipio de Lanchito Yoro. Desde Radio Progreso en Honduras, les informó Yolani Pérez. Hola amigos, amigas y colegas de Aler. Por sus 47 años de vida les enviamos un cordial y afectuoso saludo desde Radio Primicias de la Cultura, 104.1 FM, la radio pública de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Aler, aler, aler, aler, aler. En este tiempo, sus aportes y coordinación han permitido tener una red de emisoras latinoamericanas que producen programas de radio desde una perspectiva social. Que su misión siga por muchos años más. ¡Felicidades! Radio Primicias de la Cultura, 104.1 FM. Espionaje en democracia es el nombre del libro presentado en Uruguay, en el que recoge el testimonio del ex agente de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, Mauro Gambetta, durante el periodo 1984-2003. José Imaz, de la Cotorra FM, nos tiene el informe desde el Cerro de Montevideo. Se presentó en el PITCENETE el libro editado por Planeta y escrito por Ignacio Martínez, Espionaje en Democracia. En él se recoge el testimonio del ex agente de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, Mauro Gambetta, durante el periodo 1984-2003. Martínez nos relata cómo fue el proceso para llegar al libro. Él quería, contar un poco su historia transcurrida desde el año 1984 hasta el año 2003 en el corazón mismo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Así planteadas las cosas, obviamente capturó rápidamente mi atención y surgió ahí la propuesta de empezar a encontrarnos entonces y a grabar. Después lo que resultara lo veríamos, pero en principio a grabar todo lo que él quería contarnos, ¿no? Hicimos una cantidad bastante grande de encuentros que iban armando lentamente ese complejo puzzle de un joven que había entrado en la policía en el año, como te digo, 1984, pero que rápidamente se va involucrando, por órdenes expresas de las autoridades máximas, en actividades de inteligencia que van desentrañando lo que hizo esa división, esa dirección, con los sindicatos y la CNT, con los gremios estudiantiles, con los partidos políticos, con diferentes personalidades, con la Comisión Nacional Pro Referéndum y finalmente con la Iglesia, ¿no? Esos capítulos los fuimos abordando de a uno, tratando de armar en cada reunión lo más ordenadamente posible toda la información, tratando de seguir una cronología, tratando de ver exactamente los ambientes de la época y tal, hasta que concluimos con un montón de horas de grabación que tenían un material bastante grueso para empezar a ordenar. Ahí vino la parte mía, ¿no? La parte específicamente mía, que tuvo tres grandes direcciones. Por un lado, el ordenamiento cronológico, el ordenamiento territorial, en qué ámbito se fue dando todo esto que el señor Gambetta nos iba contando. En segundo lugar, corroborar cada una de esas informaciones, es un trabajo de hormiga, hablar con las personas que aparecían como implicadas, hablar con los sindicatos, los compañeros, la gente que, en fin, se nombran en el libro. Muchos ya, obviamente, no están, muchos de ellos han fallecido, pero conocemos las referencias que se hacen en el libro, las conocíamos ya. Y en tercer lugar, cuando estuviera pronto más o menos un primer borrador, someterlo al propio juicio de Gambetta, ¿verdad? Hoy conocemos el relato de uno de esos agentes que operaron en democracia, pero es solo una pequeña parte de la historia y aún desconocemos a los responsables políticos. Para Contacto Sur, desde el Cerro de Montevideo, informó La Cotorra FM. Y hoy, 5 de septiembre, se recuerda el Día Internacional de la Mujer Indígena. Es una fecha especial en la que valoramos el protagonismo de la mujer rural en la defensa de sus derechos. Un informe sobre el tema nos presenta la Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival. Soy mujer en Verá de Panamá. Nube Kendi Roxana Hulajuj Om, pueblo Yari, Maya Kakchikel. Soy comunicadora comunitaria. Soy mujer quichua de Ecuador. El 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, en honor a la guerrera aymara Bartolina Sisa, quien junto a su esposo Túpac Katari lideró parte importante de la rebelión aymara quechua contra la explotación y abuso de los colonizadores españoles en el Alto Perú, que comenzó en 1780. Luego de meses de resistencia, el 5 de septiembre de 1782, Sisa fue traicionada, capturada y asesinada. La fecha del Día Internacional de la Mujer Indígena se eligió durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América en Bolivia en 1983. Desde entonces, cada año se conmemora el rol, esfuerzo y resistencia de mujeres de distintas zonas por la sobrevivencia de sus pueblos y no ser sometidos por el progreso económico y tecnológico en desmedro de sus creencias y tradiciones. Durante los últimos años, los principales conflictos que suelen enfrentar las comunidades indígenas han estado marcados por la persecución a líderes indígenas y ambientalistas. De acuerdo a un informe de la ONG Frontline Defenders, 281 activistas fueron asesinados en 25 países, y de ellos, el 49% defendían la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente.